descalzo por la ciudad, balanceándome al paso de una canción. Una pequeña lluvia y ahora este sol calienta el pavimento y ese vapor. Y regresamos a este programa 132 Radio Cuernavaca. Acabo de ver un mensaje, que me parece que es el de Uno Noticias de ayer. Dice: Felipe Calderón y Ebrard inauguran línea 12 del metro. Ya es lo que ya les contaba hace rato. 50 muertos por Sandy en Estados Unidos. Sandy, esta tormenta, huracán que está en Nueva York, donde no sé si ya vieron unas fotos que salen en, bueno, unas fotos que están rondando por las redes sociales de tiburones en el metro de Nueva Jersey. Está muy loco. Obama desalojó a muchísima gente. No sé en este momento cómo sigan las cosas, pero hay que estar al pendiente, es de mucho cuidado. Se esperan pérdidas de aproximadamente 20 mil millones de dólares. Bueno, es un desastre. Por ahí dicen que el huracán Sandy también vota y que aparentemente va a votar por Obama. Entonces, hablando de el beneficio que va a traer a Obama este desastre natural, ¿no? También dice que Disney compra Lucasfilm y los derechos de Star Wars en 4,050,000 dólares. Por eso, 4,050,000 dólares, ¿no? Entonces es una... Híjole. Bueno, Disney, monopolio haciéndose aún más grande. Y bueno, vendidos, ¿no? Que responden al llamado del gran capital. Bueno, les decía hace un momento que entre protestas se instaló la Comisión de Telecomunicaciones. Les decía que los manifestantes aseguran que Federico González Luna, al frente de la comisión, es una imposición de la telebancada y que hay conflicto de intereses, dice Purificación Carpinteiro. Al menos 30 integrantes del 132 irrumpieron en la instalación de la comisión en la Cámara de Diputados con una manta en la que se leía "no a la telebancada". Los activistas lograron entrar al salón donde se llevaba a cabo la sesión y denunciaron que algunos de los legisladores estaban vinculados o están vinculados con empresas del sector de las telecomunicaciones. Una persona, Alfredo Lecona, ya nos suena este nombre, ha estado en varios... es parte del movimiento Yo Soy 132. Dijo que no iban a cuestionar los perfiles profesionales de los legisladores. Claro que saben de este tema, pero eso no impide que obedezcan a ciertos intereses económicos y de poder, dijo. En opinión de Lecona, la Comisión de Radio y Televisión, que es presidida por Federico González Luna, quien ha sido asesor jurídico en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y de otros que se han visto dentro de los medios electrónicos en México, representan un conflicto de intereses porque algunos de ustedes tienen cargos en organismos de la cúpula de medios electrónicos, lo dijo Lecona, se lo dijo a los legisladores. Durante el desarrollo de la sesión, los jóvenes gritaron consignas del movimiento 132 y advirtieron que vigilarán de cerca cada una de las decisiones que tome la Comisión de Radio y Televisión. Los activistas criticaron la conformación de las comisiones de radio y televisión y anunciaron que a partir de la próxima semana emprenderán acciones para informar a la sociedad quienes integran esos órganos. Por su parte, Purificación Carpinteiro, diputada del PRD, se pronunció en contra de la instalación de la comisión al manifestar su inconformidad con la conformación del órgano parlamentario. Las legisladoras, esto así se lee, les estoy leyendo una nota. La legisladora, integrante de la propia comisión, coincidió con los activistas del 132 en que algunos de sus compañeros diputados están ligados a medios de comunicación y consideró que esto no ayudará a resolver los problemas de fondo relacionados con las telecomunicaciones. Hago una moción de protesta porque considero que esta comisión viola los preceptos constitucionales. Se instala la comisión, pero esta instalación no es válida ni legal, acusó. Carpinteiro se manifestó simbólicamente quedándose en su asiento durante la instalación formal de la comisión mientras los demás diputados se levantaron en señal solemne. Bueno, hoy en la mañana con Carmen Aristegui resulta que le mandan una carta a Carmen Aristegui diciéndole que efectivamente el señor, la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión le manda una carta a Carmen Aristegui diciendo que Federico González Luna efectivamente fue asesor legal de esta cámara y

de cómo este personaje no puede ser presidente de la comisión. Efectivamente, ya demostró que la instalación de la comisión no es válida. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se mantiene ahí. No se puede mantener ahí porque se acaba de demostrar que este señor infringe la ley y por eso no puede ser presidente de la comisión y aparentemente ni siquiera formar parte de ella. Entonces, estos temas en los que hay una imposición de una telebancada, de un presidente, es a los que tenemos que enfocarnos. El 132 ya dijo que lo que va a hacer es poner mucha atención en la designación de los personajes que van a formar o conformar estas comisiones. Esto nos hace recordar, o bueno, por lo menos a mí me hace recordar cómo se dejó afuera de una de las comisiones, creo que es precisamente la de telecomunicaciones, radio y televisión, al diputado Javier Corral del PAN, personaje que sabemos que es un especialista que ha denunciado vez con vez las prácticas monopólicas de Televisa. Recordemos que él fue el que le dio el pitazo al queridísimo Miguel Ángel Granados Chapa de que Televisa y Yusacel estaban en negociaciones para fusionarse, para que Televisa comprara la mitad de Yusacel. Entonces, estamos viendo que el Congreso, por una parte, está medio... Digo medio porque digo hay personajes como Purificación Carpintero que defienden estos temas, ¿no? Defienden al pueblo de México. Pero estos otros, que sabemos todos los que están por la planilla del PRI, algunos, la mayoría de los que están por el PAN, los del PRD también, muchos, y los otros partidos, simplemente Movimiento Ciudadano parece que tiene una telebancada también, Están acabándonos y tenemos que hacer algo. Les decía que el 132 dijo específicamente que iba a poner mucha atención en la conformación de estas comisiones. Entonces, ojalá la presión ciudadana sirva para algo. No es suficiente la presión ciudadana que hay ahorita. Entonces, como siempre, los invito a que ustedes mismos, nosotros mismos, conformemos resistencia, hagamos resistencia cotidiana y tumbemos este sistema que nos está comiendo por todos lados. Recordemos, el capitalismo es el sistema más totalitario que existe e invade todos y cada uno de los aspectos de la vida humana. Entonces, tenemos que luchar por transformar esto. Tenemos que luchar por ser un poco más libres. Se nos acabó el tiempo este primer bloque. Vamos a una pausa. Vamos a escuchar a Ana Belén y a Serrat en esta maravillosa canción que se llama Mediterráneo. Esta vez hemos querido... Bueno, se me antojó hacerle un pequeñito homenaje a Ana Belén. Entonces, bueno, no a Ana Belén precisamente, a la trova. Entonces, vámonos a esta pausa, pero no se vayan, ahorita regresamos. Sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en la arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy